abierta que se está realizando en la provincia de Neuquén. Nos vamos a comunicar con la compañera Lila Obrero. Ella es compañera que está allí en la radio. Hola Lila, ¿nos podés escuchar? Hola, sí, lo escucho. Bien, muchas gracias. Bueno, vos, bueno, Lila, estás en la radio la, en Nehuenché, en Chipoleti. Sí, en este momento estoy acá en Futalcó, en una radio abierta que han levantado los compañeros, en función del juicio de Muñancu, que empezó el día de hoy. Bien, contanos un poco cómo comenzó el día, cuáles son las expectativas de las distintas organizaciones que allí se están congregando. Bueno, en principio, hace un rato, hace 10 minutos terminaron de acreditarse para poder entrar. Ahora ya están leyendo para que juren el jurado intercultural, el compromiso como ciudadano para mantenerse como neutral, por lo que yo escucho. Pero bueno, nosotros sabemos que esto realmente está todo armado, es un circo, la verdad. Llegamos movilizados después de una ceremonia mapuche que se hizo en una plaza de acá de Zapala. Nos encontramos con que estaba todo vallado, casi dos o tres cuadras a la redonda, y no nos permitieron llegar cerca del lugar en donde están los compañeros. O sea, estamos detrás de las vallas, rodeados de policías. La verdad que es terrible que, por ejemplo, entraron las compañeras, las ñañas de los pueblos mapuches, y le pasaron sensores para ver si llevaban armas. Para nosotros es muy fuerte lo que estamos viviendo acá, y repudiable. Y lamentablemente, cómo son tratados nuestros hermanos mapuches, es una vergüenza. Y bueno, nosotros nos vamos a quedar acá, estamos detrás de las rejas que nos han impuesto, pero están llegando cada vez más organizaciones, más compañeros, estamos armando una carpa para el aguante, y esto recién empieza el día de hoy, termina el 4, así que vamos a tener 10 días de mucho debate y mucha discusión sobre, en realidad nosotros no, lo van a tener ahí adentro, pero a nosotros nos da pánico ver toda la escena que han armado acá, el circo, como yo lo veníamos planteando con los compañeros, un circo para querer condenar a la compañera a 15 años de prisión. Bien. Lila, contame también, bueno, la experiencia, ustedes hace poquito han estado allí con algunos compañeros de la red de medios con la instalación de una nueva radio. Contanos, en realidad, cómo ha sido visibilizado, si es que ha sido o tapado este juicio contra los compañeros y compañeras por defender su territorio y la necesidad de generar otra comunicación. Mira, la verdad que el espacio de comunicación acá en Zapala es algo novedoso, un medio alternativo que sea para los pueblos originarios y que puedan tener todo, que puedan tener la voz, los excluidos, los trabajadores, era necesario. La verdad que la única voz cantante que tienen es los medios del gobierno, por lo tanto no había una voz que reclamara o que se planteara la defensa de los compañeros, la defensa del territorio y el derecho al buen vivir que tanto reclaman los pueblos originarios y muchas organizaciones, por lo menos acá en la zona y a nivel nacional. Nosotros hacemos desde acá un llamamiento para que todos aquel que escuche tanto el Redando las Mañanas como los medios alternativos que estén alertas por lo que puede llegar a suceder acá en Zapala y que se informen a través de la radio que se ha armado acá, que hoy la están de alguna manera colectivizando con las distintas radios a nivel nacional. Eso es un orgullo para los compañeros mapu, tener un espacio genuino, un espacio para ellos. Bien. Bueno, Lila, te dejamos allí continuar con la radio abierta. Nosotros vamos a seguir en Enredando las Mañanas, atentos a lo que esté sucediendo allí en el sur de nuestro país. Así que cualquier novedad, estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Y bueno, cualquier cosa también nosotros nos vamos a estar comunicando para contarles cómo va la cosa acá. Perfecto. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras allí en el lugar. Bueno,